encuentro sin ti. Tengo tanto miedo, no sé a dónde ir. Siento que me pierdo en un mundo gris y sin rumbo fijo me alejo de ti. Como la paloma. Me estoy muriendo, llévame al momento donde encuentre tu amor, donde encuentre tu respira mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy. Regreso a ti, regreso a ti.

aplauso fuerte para ella. Queremos vivir cerca de ti siempre, Jesús. ¿Cuántos quieren vivir cerca de Él? Apláudale fuerte a Él. Gracias.

puntuales, capos. Y esto dice así. ¿Cómo? ¿Cómo? Yeah. La calle te llama, el orgullo te envicia. La avaricia tu alma desprecia. La tranquilidad está en ausencia. Tus resultados son la evidencia. La droga te enloquece, en el alcohol te entorpece. Y el agujero en tu corazón crece, crece. El hombre suyo es como si sacas del mar a los peces. Mira para arriba, no te menosprecies. Con la mano arriba, viene. ¿Quiénes somos? Aquí llegó el doctor junto al campo, unido por el Espíritu Santo. La son de reggaetón del boricuazo, con la sazón del colombianazo. Te traigo mi lira y mi canción. Dile. Puede que no parezca reggaetón. ¿Cómo? Solo latido de mi corazón. That's right. Es poesía que trae mi sol. Soy agua viva, la es entonces cuando yo no me diga que no es cierto. Tú conoces mis desiertos. No es cierto que estás muerto. No me callo lo que siento. Lo que siento. Aquí. Y es entonces cuando yo la alegría. No hay manera que yo diga que tú eres. No es mentira que todo me enloquece. Tú me digas tu cariño me envejece. Mi vida sin tu cariño se desvanece. Sin mi vida te negara moriría. Si es verdad que su amor me da la vida. Si te da mis años se agotaría. Y es entonces cuando yo la alegría. Sí.

sobre mí. Así fue como yo te vi. Infeliz, ¿qué sería de mí si ese día de abril yo te veo partir? Miento, soy un ciego cuando pienso estar sin ti. Lloro, sufro el miedo de perderte y vivir así. Muero yo viviendo, busco y no encuentro amor sin ti. Sin ti ya no existo, ya no vivo, llego a mi fin. ¿Cuánto me existen sin él? Jesús, quédate aquí con nosotros. Apláudele fuerte a Dios por la vida de Luis Campos. Hay una canción increíble

saturas, vivo yo al morir en ti. Me critican, me señalan porque sigo aún aquí. ¿Qué dirán las malas lenguas cuando hables tú por mí? Solo en tu vivir, aunque diga lo que digan, yo te escucho solo a ti. Me emociona cuando pienso a morir, no tendré fin. Estaré allí contigo en la gloria, sé que sí. You want eres mi razón. Oh, oh, oh. En la noche eres mi luna. Y en el día eres mi sol. Oh, yeah.